Radio Ubrique Deportes. Lunes 25 de junio comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, también a través de internet radioubrique.com. También nos pueden sintonizar a través de las plataformas móviles de nueva generación m.radioubrique.com. Comenzamos una semana, la última de este mes de junio, y vamos a hacerlo repasando lo que nos dejaba el fin de semana, que en Ubrique se centraba en esa novedosa prueba que acogía nuestra localidad, el primer Rogaine, Ciudad Ubrique, última prueba, además puntuable para el circuito provincial de orientación de combinadas. Alrededor de 52 parejas, hubo alguna que se cayó al final, participaron en esta prueba organizada por el Club Ubrique Orienta, divididas en sus dos categorías, iniciación y la categoría élite. Pues casi todos los, digamos, los premios en la categoría, bueno, todos en la categoría élite fueron a recaer en parejas locales, lo cual viene a demostrar que el nivel de la orientación en Ubrique no está nada mal, nada mal. Allá que había parejas venidas de toda la provincia y que han estado cubriendo durante esta temporada las siete pruebas de las que se ha compuesto este circuito provincial. Afodeporte Sevilla Ubrique ha sido o fue la pareja que se llevó la victoria. Esta pareja está formada por Miguel Santos, o estaba formada por Miguel Santos Orihuela y por Luis Gómez, el segundo sevillano, el primero ubriqueño, que conseguían imponerse a la otra pareja ubriqueña, que se quedaba a tres puntos nada más del equipo Afodeporte Sevilla Ubrique. Hablamos del Pielframa, compuesto por Víctor Chávez y Francisco Pazo. Tercera posición para José Manuel Naranjo y Juan Carlos Jaén Fernández. En categoría élite, ya decimos, en la categoría iniciación o promoción, como quieran llamarle, victoria para otra pareja ubriqueña, Daniel Rubí y Pedro Jiménez, seguido de los de Mena y Pies Fundidos. Digamos que es resumen breve de lo que nos dejaba este Rogaine, que, como saben, se desarrolló por todo el entorno urbano de nuestra localidad, centrados en una primera parte en el casco antiguo, donde se llevaron a cabo las pruebas de localización de baliza a través de mapas. Primero 18 preguntas, luego de cuatro preguntas de memorización, cuatro balizas, y posteriormente, aparte de ir localizándolas, las distintas balizas, también tenían que llevar a cabo una serie de pruebas: escalada, escalonada, tiro con arco, cerbatana, realización de un preciso o una actividad acuática. En torno a las 11:30 terminaba la prueba con la llegada de los últimos participantes, y después pues un fin de fiesta con un concierto de jazz incluido. Fue el resumen, ya decimos, de esta prueba organizada por el Club Ubrique Orienta. Además de eso, tenemos que hablar de varias citas que han tenido lugar fuera de nuestra localidad. Comenzamos por el Duatlón de San Juan, en las Cabezas de San Juan, donde precisamente el vencedor de este Rogaine, Miguel Santos Orihuela, conseguía la tercera posición. Hubo además más participación de ubriqueños, tanto componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique como otros que participaron a modo de ciclistas independientes o duatletas independientes. También en Riopar, Albacete, se celebraba la cuarta marcha cicloturista Cat Like de 145 kilómetros, donde también estuvieron presentes cuatro ubriqueños. Jesús Domínguez Manzano y Francisco Javier García Gutiérrez terminaron en la undécima y duodécima posición, respectivamente, después de que Francisco Javier Gutiérrez protagonizara incluso una escapada en solitario y estuviera a punto de luchar por las primeras posiciones, pero confundido por un componente de la organización que los mandó por un camino equivocado, y cuando ya se percató, junto con su compañero de fuga, de que iban por el camino equivocado, tuvo un problema con la cadena que finalmente le privó de entrar, en posiciones más delanteras. Su compañero de equipo, Sergio Núñez, de escapada, lograba finalmente terminar en segunda posición. También vamos a hablar de la tercera carrera popular Noche de San Juan, Villa de Rota, y de Fútbol Sala, porque ya estamos con los hoy se cierran los octavos de final del trofeo Fran Sport. Mañana martes se disputan los cuartos, y atención, porque ha habido un cambio

Viajes Nevada te lleva a esta feria Cantabria y Asturias. Excursión de 6 días, desde el 8 al 14 de septiembre, durante la cual se visitarán ciudades cántabras como Santoña, Laredo, Castrurdiales, Santillana del Mar o San Vicente de la Barquera. Además de los picos de Europa, en Asturias se viajará hasta Gijón, Oviedo, Covadonga, Cangas de Onís y Ribadesella. El precio es de 290 euros por persona, con suplemento de 75 si se solicita alojamiento en habitación individual. El precio incluye el desplazamiento en autocar de lujo, estancia garantizada en hoteles de 3 estrellas, pensión completa, almuerzo en restaurante con agua y vino, así como las excursiones incluidas con guía de acompañante y seguro de viajes. Recuerda, si quieres viajar durante la feria de Ubrique, Viajes Nevada te ofrece Cantabria y Asturias como destino. Para más información o reserva, llama al teléfono 617-478-232. Seis y 28 minutos de la tarde, vamos a comenzar en el día de hoy recordando, antes de repasar lo que sucedía el pasado fin de semana, las citas que van a tener lugar este fin de semana. El sábado, recuerden que se celebra ese triatlón infantil que organiza el Club de Natación de Ubrique. A lo largo de esta semana se va a disputar lo que son hoy los octavos, mañana los cuartos, semifinales el jueves y final el viernes del Trofeo de Fran Sport de Fútbol Sala. También vamos a tener por ahí un partido de homenaje, en este caso de fútbol, a Pedro Gutiérrez Asensio, Orito, que va a tener lugar este jueves 28 de junio a las 9 de la noche en el campo número 3, en el antiguo campo número 3, actual campo de fútbol 7 de Césped Artificial. Van a participar Vieja Gloria del San Miguel frente a los jugadores actuales del mismo equipo del San Miguel, recuerden. Partido homenaje a Pedro Gutiérrez Asensio, Orito. Y enseguida nos vamos a quedar con otras cuestiones, pero vamos a hacer primero una parada en el mundo del balompié, en el mundo del fútbol. Tenemos por aquí ya en los estudios de Radio Ubrique a Luis Miguel Fernández. Luis Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Como saben, entrenador del Ubrique Atlético Juvenil esta temporada. Y bueno, hoy nos enteramos, o la pasada semana ya nos enteramos a finales de semana, que el Ubrique Atlético Juvenil va a jugar la próxima temporada en Primera Provincial, lo cual creo que viene a ser una buena noticia para todos, ¿no? Bien, yo creo que sí, ¿no? Porque a pesar de las dificultades que tuvimos la temporada pasada para ascender, ¿no? Cuando todos nos creíamos que esto iba a ser un paseo, se consiguió el ascenso como campeón. Nos costó mucho trabajo y la verdad que es que los jugadores es un premio para ellos y quieren seguir compitiendo en la primera regional ya que es un grupo muy bonito, un grupo donde no hay tantos parones como la segunda provincia, donde pueda hacer un escaparate para los más jóvenes, para aquellos juveniles de primer año que quieran jugar, ¿no? Y que la verdad es, diríamos, como un premio, ¿no? Ellos quieren seguir, vamos a hacer lo máximo posible porque el equipo quede bien, aún con las dificultades que ya tenemos de los estudiantes, ¿no? Pero bueno, ya eso está hablado, está planificado y veremos a ver de qué forma lo podemos encauzar de cara a la temporada que viene. Es noticia el hecho de que vaya a jugar el Ubrique Atlético, porque no es una cuestión baladí el hecho de que vaya a competir la próxima temporada, en principio porque existían dudas de que pudiera seguir a finales de la pasada temporada por las circunstancias, ¿no? Hay jugadores ya que sobrepasan la edad, como bien dices tú, otros que se van a estudiar fuera de la localidad, cambian de residencia, y también que por debajo no tenéis un equipo que os vaya nutriendo de jugadores, ¿no? Efectivamente, bien lo has dicho, ¿no? Que se marchan por la edad, se marchan 6 futbolistas y después se van a estudiar, pues creo que otros tantos, ¿no? A estos que se van a estudiar, pues se le va a dar una planificación, una preparación para que la hagan fuera los días que no venga, pero sí tienen que venir un día a estrenar, el viernes en este caso, ¿no? Como lo hacen otras entidades deportivas aquí, el CABU, como se ha hecho con la Unión Deportiva también, que está estudiando, porque es que es la única forma de que un equipo pueda seguir jugando, ¿no? En juveniles, ¿no? Es la única forma, porque afortunadamente pues se van gran número a estudiar, afortunadamente lo digo porque la filosofía es esa, ¿no? Que lo primero son los estudios y después el fútbol, ¿no? Pero también, bueno, pues de alguna manera quería concluir yo qué sé, no sé si el año que viene voy a seguir estrenando o no, depende, pero con el mismo grupo de jugadores que yo comencé la temporada 2007-2008. A raíz de estas seis temporadas, pues la verdad que lo he pasado muy bien, porque he tenido un grupo de jugadores fenomenales en todos aspectos, con sus excepciones, y los padres pues exactamente igual, ¿no? Me han apoyado en todo momento, no he tenido ningún tipo de problema con ellos, y por eso el afán de querer seguir estrenando y terminar con ellos con el mismo grupo, como ya he dicho antes, del que comencé con infantil en la temporada 2007-2008. Con respecto a lo que me dice de que no tenemos equipo por debajo, pues sí, este año lo íbamos a hacer, ya estaba planificado, ya teníamos preparado un equipo cadete y un equipo senior. Lo íbamos a hacer porque ya hemos tenido contacto con Mario, el de la bodeguita, para hacer un equipo senior, y contacto con otra persona para hacer un equipo cadete, que sería lo ideal, ¿no? Pero tenemos la dificultad de los campos, no queríamos complicar más la vida, ¿no? No hay campo de fútbol. Si no hay campo de fútbol, no podemos tener equipo, porque ¿dónde vamos a entrenar y a qué hora vamos a jugar? Nosotros el año pasado, en las condiciones que nosotros entrenábamos, era inhumana, ¿no? Porque empezábamos a las 10 de la noche y terminábamos a las 12 y media. Por ello se fueron algunos futbolistas que estaban con nosotros, que son fuera de la localidad, como el caso de Carlos Ramírez de Benocay y Gregorio del Bosque, y algunos que otros que los padres no consentían que el niño llegara o el hombre no llegara a las 12 y media sin ganas de estudiar, acostarse, a lo mejor sin ganas de comer por la paliza que se le había dado, ¿no? Entonces por ello no hemos intentado siquiera, lo hemos hablado, pero lo hemos descartado totalmente, de tener un equipo cadete y un equipo senior, que sería lo ideal, ¿no? Ubrique ya debe de tener un equipo senior y pienso que el año que viene pues lo habrá, ¿no? Siempre que tengamos campo de fútbol para que puedan practicar ese deporte, ¿no? Pero si tenemos un campo nada más, que bueno, que va a pasar igual que el año pasado. Está muy bien ahora, lo están cuidando perfectamente, yo estuve el otro día allí, pero que cuando empecemos ya a estrenar y caigan las aguas, aquello va a ser, pues, yo creo que un dinero mal gastado. No sé de qué forma desde el patronato lo van a planificar, ¿no? Si al menos se puede estrenar allí en el campo, en el Barbadillo, ¿no? Acondicionándolo un poco, pero la verdad es que es una pena de que tengamos gente para la práctica de fútbol y no tengamos campo, ¿no? Cuando en todos los sitios hay campo de fútbol y unas instalaciones fenomenales. Además que, aunque estuviera en perfecto estado, el césped de las pistas de atletismo, yo considero que todavía sería insuficiente, porque estamos hablando de tres equipos que tienen intención de sacar el Ubrique Unión Deportiva, infantil, cadete y juvenil, vosotros, los Vampiros, el Caldereto, las escuelas de fútbol que también juegan ahí, y la liga local que tampoco puede jugar. Claro, vamos, es quizás la única entidad que se está privando ahora de jugar partido. Ahora ustedes, por lo que tú me comentas, también se priváis de sacar equipo porque no hay instalación. Creo que no. Sí, tenéis que tomar medidas, ¿no? En este aspecto, ¿no? Es lo que te digo, que ya no es solo por el estado del césped, es que ya es un solo campo de fútbol es insuficiente para asumir. Lo ha sido siempre, ¿no? Incluso para un equipo. Pero ahora más, incluso para un equipo para nada un equipo, más. Claro, porque el campo tiene ese piso una vez a la semana y los demás días pues se entrenaría en otro campo, ¿no? Y la verdad que es así, ¿no? Que bueno, desgraciadamente es así, ¿no? Y por eso nosotros hemos desistido en que no tener más equipo, porque iba a ser una guerra, ¿no? del ayuntamiento, con los demás equipos, que a qué hora estrenamos, que a qué hora no estrenamos, y entonces hemos desistido. Ese es el único problema que podemos tener, ¿no? El tener un solo equipo, ¿no? Pero pienso que el año que viene, pues las cosas se mejorarán en ese aspecto, en el aspecto de instalaciones, y se podrán hacer ya los equipos que creamos convenientes, ¿no? Uh-huh. El viernes tuvimos la ocasión de hablar con el presidente de la Asociación Local de Fútbol, con Ángel Río. ¿Crees tú, Luis Miguel, que sería necesario que todos los colectivos que practicáis el fútbol se unierais para, de alguna manera, intentar que el ayuntamiento ya diera solución de una vez por todas al tema de las instalaciones? Yo pienso que sí, ¿no? Pero yo qué sé, como estamos tan divididos, aunque cada uno vamos y hacemos la guerra por nuestra cuenta, pues no sé, no sé hasta qué punto de vista, pero lo ideal sería eso, ¿no? Unificar al fútbol, bueno, y exigir al ayuntamiento o a quien corresponda de que, bueno, que Borique necesita una instalación en condiciones para que estos chavales, que como ya he dicho yo en otras ocasiones, que es una inversión de cara a la vida, ¿no? Al futuro, aunque todos sabemos que después no es eso, ¿no? Que después hay gente que se desvía un poquito con los vicios, pero bueno, pues es una inversión de cara a esa forma, ¿no? De tener una mejor calidad de vida y de vivir en mejores condiciones, ¿no? Entonces yo pienso que es una inversión. Cuando esto se está haciendo en todo el planeta, en España, en todo el planeta, pues yo creo que aquí deberían hacer un gran esfuerzo, poquito para bueno, pues para tener esas instalaciones adecuada para que los 500, 600 niños, 600 los que hay, pues yo pienso que por ahí está la cosa, pues puedan practicar el deporte que ellos quieren, que es el fútbol, ¿no? Uh-huh. No tenemos instalaciones en toda la provincia de Cádiz, en todos los sitios ya son instalaciones excelentes, y la verdad es que bueno, pues este es el único hándicap que nosotros tenemos. De hecho, yo el año pasado tenía equipo de división de honor para traerlo, de juveniles. Uh-huh. Pero yo no puedo traer un equipo de división de honor y meterlo a agua ahí. Y al bosque no me lo voy a llevar. Uh-huh. Lo podía llevar al bosque, pero no es lo correcto, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, te coarta un poco, ¿no? El que el terreno de juego no esté bien para tú poder hacer las gestiones oportunas y traerte algunos equipos de élite dentro de la uh-huh. categoría. Y que puedan participar aquí en un torneo, un amistoso, lo que fuera. Uh-huh. O como partido de presentación. Es triste que, bueno, Ubrique ha mejorado en cuanto a instalaciones deportivas, dispone más de las que disponía antes, pero lo referente ya en concreto en el fútbol, ha dado un paso atrás, pero de varias décadas. Claro, claro. Es que hace 20 años había más campos de fútbol y cuando hay en Ubrique que ahora. Fútbol, bueno, pues de toda la vida tenemos practicantes porque es así, ¿no? Es una realidad, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues si ahora tienen lo del pádel perfectamente, ¿no? Que lo veo correcto, ¿no? Como si hubiera un campo de gol, como si hubiera ahí todo el mundo quizá y tienen unas instalaciones estupendas, pues nosotros también, y yo particularmente desde aquí, ¿no? Digo de que también la teníamos que tener, ¿no? Bueno, dejando esto a un lado, decir que la decisión de que el equipo continúe la próxima temporada en competición ha salido de una reunión que habéis mantenido directivos y padres de los jugadores, ¿no? Bueno, ¿de qué trato? Mayormente los directivos. Bueno, con los padres tuvimos anteriormente una reunión y entonces se decidió eso, ¿no? Más que nada para dar una información con respecto a todo lo que había acontecido uh-huh. Esta temporada, ¿no? Tanto en lo económico, que ya el tesorero los puso, y en lo deportivo. Entonces, últimamente sí hemos tenido reuniones porque a nosotros nos faltaba una serie de documentos para poder estar en las asociaciones deportivas municipales uh-huh. y que de hecho ya están tramitados a falta de algún que otro papel y que lógicamente pues queremos estar en el patronato municipal de deporte. El año pasado no se hizo porque nos cogió muy precipitado, de acuerdo que era en agosto, uh-huh. tenemos que hacer los equipos, inscribirlos, pero este año sí va para adelante y vamos, y estamos en el buen camino. Tengo que decir que este club no es nuevo, ¿eh? Este club está inscrito en el registro de entidades deportivas de Andalucía en el 28 de abril de 1999. O sea, que no está, que no, con el número 8614. O sea, que no es un club nuevo, sino que está inscrito. Lo que pasa es que había que modificar los estatutos, ¿no? Los estatutos, adaptarlos al artículo 7-2000 y después modificar la junta directiva, porque de aquella junta directiva ya hemos hablado con el presidente que teníamos, que no ha firmado como la va, como que causando va, ¿no?, en la junta directiva, y otros que teníamos que por desgracia han fallecido, donde no pueden firmar ningún tipo de documento. Espero que eso lo tome en consideración en la Junta de Andalucía. Y por supuesto aquí en el Ayuntamiento de Ubrique, en el patronato, y que podamos, pues, de una vez por todas, pues, pertenecer al patronato como está mandado, ¿no?, y discutir lo que tengamos que discutir y hablar lo que tengamos que hablar. Pero vuelvo a repetir que este club no es nuevo, está desde el 28 de abril de 1999 inscrito en la entidad deportiva de Andalucía. Bueno, lo importante es que ya está confirmado que el equipo sigue, que hubiera sido una pena porque habéis completado una buena temporada, sobre todo porque se ha cumplido el objetivo, ¿no? Por supuesto, sí, la temporada ha sido buena, ya te he dicho antes, no sin dificultad, pero después a la larga pues hemos tenido, aunque la diferencia de puntos ha sido la mínima, ¿no?, un punto con el segundo. Sí, porque a priori el equipo era, o en principio pensábamos que el equipo era demasiado solvente como para que se haya tenido que decidir todo en una última jornada, eso, ¿no? Se lo querían casi todo menos yo, menos yo. De hecho, pues se lo hice saber a muchos padres, que estaban muy eufóricos, que si esto era un paseo, a muchos futbolistas, y de hecho pues ha ocurrido, ¿no? Hemos hecho una gran temporada. Hemos marcado 63 goles y hemos marcado 17 de más. Hemos conseguido 49 puntos y el objetivo era ascender. Si ascendemos como hemos ascendido, como campeón, pues mucho mejor, ¿no? ¿Ha habido algo durante la temporada que no te haya ido como te hubiera gustado? ¿O a vuestro entender ha sido perfecta la temporada? No, nunca. Siempre hay algún problema, ¿no? Ya como he comentado antes, aparte de las instalaciones, ¿no?, que ha condicionado lógicamente el tema de los entrenamientos, ¿no? Pues en diciembre, en enero, en noviembre, meterte a entrenar a las 10 de la noche lloviendo, y que el jugador terminaba a las 12 y media de la, o la, mientras se duchaba y no terminaba a las 12 y media, pues ya te he dicho que era unas condiciones inhumanas, ¿no? Y ese ha sido el único problema, ¿no? He tenido, ¿no?, alguna diferencia con algún futbolista, pero eso ocurre en las mejores familias, cosa que se ha subsanado perfectamente sin que se entere nadie. Hemos tenido tarjetas, como el lógico, expulsiones, pero después, con lo que respecta a los entrenamientos, a la gente ser responsable, y vuelvo a repetir, me ayuda mucho la compostura de los padres, ¿no? Que en ningún momento se han metido conmigo para nada, ¿no? Al contrario, nos hemos llevado perfectamente. Últimamente hicimos una comida de convivencia, una comida campera, donde se le entregó a cada niño un azulejo conmemorativo por el campeonato. Estuvo muy bien, muy emotivo, y la verdad es que hemos hecho una temporada buena en todos los aspectos, en lo económico y en lo deportivo, ¿no? Porque lo económico, pues bueno, el tesorero el otro día dio una referencia del superávit que habíamos tenido, ¿no? Alrededor de 2.000 euros, y que ahora en la Asamblea General, pues cuando la nombremos o la hagamos, pues se le hará seguir a todos los socios, porque tenemos 147 socios. Hemos vendido lotería con mucho trabajo, pero la hemos vendido también. De ahí, porque para meterse en un tema de esto hay que hacer muchas cosas, ¿no? No solamente con 200 euros se cumple todo, sino hay que hacer muchas rifas, hay que hacer vender lotería, buscar colaboradores. De paso, la gracia a todos ellos, no nombro ninguno porque algunos no quieren publicidad, y por otra parte porque se me vaya a quedar el nombre de alguno y se enfade, y sin ellos no hubiese sido posible de que este equipo continuara, ¿no? Entonces, bueno, pues a todos ellos, pues gracias, ¿no? A los padres, a los jugadores que me han aguantado durante 6 temporadas, y que están ahí todos, todos, a excepción de algunos, ¿no?, que se han marchado por diversas circunstancias, pero que están ahí, que y que a todo ello, pues, desde mi punto de vista, yo creo que ha sido un año formidable, ¿no?, con mucho alquibao, con mucho algún que otro problemilla, pero bueno, que eso ya está pasado y ya no hay que darle más vuelta de hoja. ¿Ha estado toda la plantilla implicada en este proyecto? Sí, toda la plantilla. ¿Y a ti te ha sorprendido la implicación? ¿Tú esperabas que a lo largo de la temporada tenías la duda de que te pudieran fallar? No, ya te digo que a mí me han fallado. Yo he salido con 13 futbolistas por ahí. Uh-huh. Teníamos sancionados los 3 o 4 que se tuvieron que ir por el motivo de los entrenamientos. Teníamos una plantilla corta. Otros se fueron porque creían que iban a jugar poco. De hecho, pues a mí me daban la razón, ¿no?, los demás compañeros, de que ahora tenían la oportunidad de jugar, ¿no?, cuando hemos salido por ahí con 13 futbolistas, bien por sanciones, porque se fueron los que se fueron, o por lesiones, ¿no? Pero en líneas generales me han cumplido todo a la perfección, no uh-huh. hay ningún tipo de problema con ellos. Ellos saben cómo yo trabajo y ellos saben lo que yo quiero de ellos, ¿no? Entonces, cuando se va con la cara por delante y se le dice adelante las cosas, pues el futbolista lo asimila, ¿no? Ya no son niños, ¿eh? Uh-huh. De 13 años, como yo lo tenía, de 12. Son hombres con 18 años ya cumplir, ¿no? Entonces, ellos lo asimilan bastante bien, ¿no? Supongo que habrá sido ese acto de responsabilidad mostrado esta pasada temporada lo que os ha hecho, sobre todo, continuar, ¿no? Efectivamente. No va a ser una temporada como a mí me gustaría, ¿no?, de estrenar con todo el equipo aquí, ¿no? Las circunstancias, pues, lo impiden, ¿no? Pero bueno, yo creo que ellos son responsables. Se les buscará, una vez que estén ubicados, porque siempre es complicado, el primer año de estudio, siempre es complicado, ¿no?, mientras se adaptan o no, pero una vez que estén ubicados en su respectivo piso, ¿no?, en Sevilla o en Cádiz, lógicamente el que vaya a estudiar a Granada no va a poder estar. Uh-huh. Pues se le buscaría un equipo para que estrenaran 2 días allí y arriben aquí, o se le daría un plan de entrenamiento para que lo hicieran. Si son responsables, lo harán, y el que no lo haga, pues después se va a notar, ¿no? Se va a notar en el campo. Entonces yo creo que esa es la única responsabilidad que ellos puedan tener en ese aspecto, porque los de aquí sí van a estar más o menos controlados. Uh-huh. ¿Y cuál va a ser ese proyecto del Ubrique Atlético 2012-2013? En principio... ¿Cómo quieres la plantilla? Sí, mira, yo quiero una plantilla que no sea muy larga. Nosotros tenemos actualmente 16 futbolistas. Uh-huh. Cuento con esos 16 futbolistas. Ha habido 3 incorporaciones que ya estuvieron antes, ¿no?, como el caso de Juan Carrasco, como el caso de Vicente Chacón y como el caso de Alejandro López, ¿no? Uh-huh. Con tres jugadores que, bueno, pues dejaron al club por diversos motivos, pero que este año quieren volver, y yo creo que van a volver con toda la ilusión del mundo. Como te digo antes, yo quiero tener una plantilla de 21 futbolistas, 20-21, ¿no?, por el motivo de que no tengamos que dejar mucha gente sentada en el banco o con pocos minutos. De esos 21 futbolistas, tengo que decir que 3 son porteros. Uh-huh. O sea, que habría 18, 17 y 18 jugadores de campo, con más ventaja para ellos para jugar, ¿no? Claro. Pero sobre todo, pues bueno, por el escaparate que van a tener, ¿eh? Vamos a jugar todos los domingos, excepto del parón vacacional de Semana Santa y de Navidad, pero vamos a jugar todos los domingos hasta mayo, ¿eh? No va a ser el grupo donde estuvimos el año pasado, que jugábamos, creo recordar que nos tiramos 3 partidos o 4 jugando fuera, ¿no? Uh-huh. Porque como jugábamos con 2 que se retiraron, pues entonces era un desbarajuste, ¿no? No podía descansaba, jugaba fuera. No tenía continuidad, ¿no? En la competición, y eso desmotivaba un poco al futbolista, ¿no? Este año no va a ocurrir eso. Yo pienso que como premio, ¿no?, pues que el objetivo es mantenernos y que se diviertan jugando, ¿no? Hay otro nivel, se nota, ¿no? Como es lógico, conforme va subiendo niveles, se nota. Hay 3 equipos de San Fernando, hay 2 equipos de Cádiz, hay un equipo del Puerto, de Sanlúcar, de Sipiona, de Rota, los que han bajado de la sierra, como Orbera y Villamartín, creo, no estoy seguro. De la preferente, ¿no? te han dado la preferente allí, por su Serrano que ascendió, el Arco, en fin, va a ser un grupo competitivo al 100%. La pena es de que no podemos estar aquí todo el equipo completo para poder entrenar, pero yo pienso que si se hacen las cosas bien y, o la hacen, como yo digo, los que están fuera, pues podemos competir con este equipo. Porque ¿cuántos jugadores más o menos estarán aquí en Ubrique? ¿O crees tú que...? Es que no lo sé, hasta que no... Yo no sé, la selectividad ya se ha hecho, creo. Y no sé, los que tienen que recuperar en septiembre, no te lo puedo decir, pero sí, yo pero calculo... Será mayoría la gente que esté en Ubrique que la que esté fuera, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sobre unos 10 por ahí. Sí. ¿Y el compromiso de los que estén fuera, cuál va a ser? ¿El compromiso? ¿Por parte de ellos? De ellos. Ellos se comprometen a entrenar allí. Allí, dos días. Dos días que entrenarían o por su cuenta o le buscaríais un equipo, ¿no? Un plan de trabajo a ellos, o le buscaría un equipo donde ellos entrenaran, y el viernes tienen que venir a entrenar aquí. Cambiaríamos el partidillo del jueves al viernes, y por supuesto el que no venga el viernes, por cualquier circunstancia, pues no jugará, ¿no? O sea que es otra ventaja más para los que estén aquí, ¿no? Los que estén el día, que un día tienen que venir a entrenar. Y me da igual el viernes, el jueves, pero lógicamente el viernes, ¿no? Coincidirás conmigo que también el aspecto disciplinario hay que ser un poco más flexible por las circunstancias especiales que van a rodear al equipo, ¿no? Por supuesto. El año pasado ya nosotros en una reunión lo acordamos de que el jugador que no participe en un partido de liga, ¿no? Que no esté convocado, pues puede jugar perfectamente al fútbol. No lo va a dejar parar. Encima de que no juega, no lo va a dejar parar. Por lo menos, aunque a mí no me convence mucho lo de fútbol, de eso ya hemos tenido un lesionado grave, el caso de Miguel Ángel Román Benítez, que jugando al fútbol, pues bueno, pues se cayó, le dieron un golpe y tiene rotura de ligamento, ¿no? Esperemos que se recupere antes de que empiece la liga. Y la flexibilidad va a ser esa, ¿no? Que el futbolista que no esté convocado pues podrá jugar futbolito perfectamente, por lo menos está haciendo una actividad, ¿no? Deportiva. Bueno, preferible que esté ahí que no esté en otro sitio. Claro. Que aparte de esos números de jugadores con el que nos has dicho que vais a contar, lógicamente, supongo que vais a abrir un periodo de inscripción para todo aquel que quiera formar parte de la plantilla, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Cuándo se abre? ¿Dónde van a estar esas inscripciones? Sí. Aparte de los 16 que hay fijos, 15, 16, pues las inscripciones van a estar en el Bar Cañizo, lo voy a decir, en el Bar Cañizo, como el año pasado, y donde está mi número de teléfono para cualquier duda que tenga tanto los padres como el jugador, que me la consulten, y yo gustosamente estoy disponible para cualquier tipo de duda que puedan tener al respecto, ¿no? Van hasta allí. Y lo ideal sería poder elegir, ¿no? Me hace falta dos defensas, dos medios, un delantero, pero cualquier futbolista que quiera participar en este club lo puede hacer perfectamente. Que en vez de 21 son 22, no pasa nada, o 25, pues no pasa nada, ¿no? Tampoco, porque yo digo que la liga es muy larga y todos van a tener minutos para jugar, incluso. Como no es una, va a ser una competición donde, como he dicho antes, nos vamos a divertir, iremos rotando mucho, ¿no? Que tengan la mayoría, el máximo número de minutos jugados, ¿no? O sea, para que se diviertan un poco, ¿no? Que no se aburran, decir, bueno, pues no hay un objetivo que ser campeón y ya tiene que tener otro sistema, ¿no? No, aquí vamos a intentar divertirnos de aprovechar este momento de haber conseguido este campeonato y haber vuelto otra vez a la primera provincia, y que los futbolistas que estén, pues la verdad que lo van a pasar bien jugando al fútbol. Lógicamente no va a ser un baile, ¿no? Pero tendrán su sistema de entrenamiento. Empezaríamos el 16 de agosto. Eso te iba a preguntar, la pretemporada empieza el 16 de agosto, y supongo que va a ser... Durilla, ¿no? Al menos. Va a ser dura porque, claro, ahí donde... Hay que coger el fondo para lo que va a ser toda la temporada. Ahí donde se sustenta mayormente un equipo, ¿no? En la pretemporada. Si tú haces una buena pretemporada en condiciones, después va a tener esa base para poder edificar a lo largo de la temporada otra exigencia, ¿no? Entonces empezaría el 16, aunque también tengo ya planificado, yo lo tengo planificado, lo tengo hecho ya desde junio, desde el primero de junio. Unos sistemas de entrenamiento para hacerlo antes de iniciar la pretemporada, para que no llegue el futbolista, pues bueno, pues demasiado relajado, ¿no? Para que ya llegue con un tono muscular, con un mínimo de resistencia en condiciones para poder afrontar la pretemporada con más garantía, ¿no? Bueno, Luis, el Ubrique Unión Deportiva tiene intención de sacar también equipo juvenil. ¿Qué opinión te merece que de nuevo coexistan dos equipos de la misma categoría en Ubrique? Parece perfecto, ¿no? Porque claro, si ellos tienen cadete y van a hacer un equipo juvenil, pues es lógico que esos jugadores jueguen en su club, ¿no? Lo veo lo más normal del mundo, ¿no? El problema es el que te he dicho antes, ¿no? El tema de campo, pero yo lo veo bien, ¿no? Lo veo correcto, ¿no? Seguir una línea, aunque hubo en tiempo comentarios de que los juveniles costaban dinero, pues bueno, pero el dinero hay que buscarlo, ¿no? Y si estos críos que cumplen de cadete no se van a terminar ya ahí su carrera futbolística, entonces tienen que continuar en tu club, en este caso en la Unión Deportiva, y que si pueden hacer un equipo juvenil perfectamente, como si quisieran hacer dos, ¿no? No hay ningún tipo de problema, vamos, sería lo lógico, ¿no? Sería lo lógico. Yo pienso de que, bueno, si nosotros tuviéramos cadete, pues haríamos igual, ¿no? Tendríamos que... Entonces lo veo lo más lógico del mundo, ¿no? Que quien hace un equipo juvenil, ¿no? El problema es más que nada, lo comento yo, se puede pasar de tener un equipo fuerte a tener dos no tan fuertes, ¿no? Ya. Hombre, siendo yo egoísta, si no hubiese equipo, como no lo hubo el año pasado, ¿no? Y se vinieron algunos futbolistas, ¿no? Si no hubiese equipo juvenil en la Unión Deportiva, ahí hay futbolistas muy interesantes, ¿no? Además, futbolistas que jugarían en una primera regional, como he dicho antes, donde un escaparate precioso porque ya el segundo año de juvenil ya es demasiado viejo, ¿no? El primer año todavía pueden tener una opción a que lo vean por ahí, ¿no? Vamos a ir a zonas donde va a haber gente viendo a esos chavales, ¿no? Y máximo si ya tienen informes desde cualquier sitio, ¿no? Siendo egoísta, pues a mí me gustaría tener jugadores de la Unión Deportiva, ¿no? Pero como eso va a ser imposible, porque no lo veo lógico, ¿no? No sé que algún futbolista quiera, pero bueno, no lo veo lógico. Pues bueno, pues tendremos que actuar con lo que tenemos, repescar a algunos futbolistas que ya tuvimos en tiempo, y bueno, y empezar la... Yo te voy a decir una cosa, a nosotros no, el primer año de juvenil, del Panfi y del Shema, nos han causado una grata impresión, ¿eh? Bueno, a mí, y bueno, y en muchos sitios, el Pancilla ha ido a probar por Sevilla. El problema del Pancilla es que ya tenía una edad, porque en Sevilla los quieren coger, en cualquier equipo, los quieren coger con... Más jovencillos, ¿no? En Alevín, infantil de primer año, para que ellos tengan un margen, siempre que el futbolista varga, ¿no? No vale, un margen de mejora mayor, ¿no? Claro, siempre que el futbolista tenga las condiciones ideales, ¿no? Y a mí me sorprendentemente, el Pancilla ya sabía cómo era, ¿no? Porque ya había estado conmigo en cadete, ¿no? Pero el Che Mama, a pesar de que ha jugado muy pocos minutos, ha jugado minutos, ¿no? Pero no tanto como otros jugadores ya, que estaban ya consolidados, ¿no? Ha marcado 7 goles. ¿Eh? Y a mí me ha causado una gran impresión, debido a que ha sido un futbolista que no ha competido. ¿Eh? No ha competido, no está en ningún tipo de competición, salvo que estuviera en la escuela de fútbol, no sé si hace estuvo, ya años, ¿no? Estuvo ahí o no, y era el primer año de juvenil. Este año ya, de segundo año, pues va a tener más experiencia, va a tener más minutos, porque es lógico, va a tener más minutos para jugar y va a poder demostrar que es un futbolista que puede ser interesante, ¿no? para los objetivos que se plantea el club, ¿no? Bueno, Luis, no sé si quieres añadir algo más que se nos haya olvidado. Pues nada, solamente recordar lo de las inscripciones, ¿no? Recordar las inscripciones y reitero una vez más darle las gracias a los padres, que han hecho un esfuerzo tremendo porque este equipo siga para adelante, a los colaboradores, que como dije antes, sin ellos no hubiera sido posible sacar el equipo, y en fin, a todos los socios que nos han ayudado un poco. No sé si lo he dicho, hemos conseguido un superávit de lo dicho, ¿no? Sí, sí, 2.000 euros. Que yo estoy perdiendo un poquito la cabeza y no. Y después hemos sacado hacia adelante el tema del autobús, ¿no? Que eso lo han pagado los padres con una rifa que hemos hecho. Ha habido también un superávit por esa parte, ¿no? O sea que el equipo ha funcionado perfectamente. Hay total transparencia, o la va a ver cuando se haga la asamblea y cuando se le ponga a disposición del socio el balance, va a haber total transparencia con las cuentas, y aquel que tenga alguna duda, pues yo creo que hay personas dentro de este club responsable y que no habrá ningún problema en darle cualquier información que cualquier socio, cualquier aficionado lo necesite. Pues don Luis Miguel Fernández, muchas gracias y mucha suerte para esa próxima temporada. Esperemos que todo vaya según lo planeado y podamos tener, en principio, a este equipo en Primera Provincial. Y en futuras temporadas, a ver si es verdad eso que nos has comentado del senior, que ya es hora. Sí, ya es hora que tengamos un equipo. Que tengamos un equipo senior, a ver si puede ser realidad. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti, y aquí estoy yo cuando me necesite. Muchas gracias. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Siete y tres minutos de la tarde, hablamos de fútbol, hablamos pues de los proyectos ya de cara a la próxima temporada, porque esta temporada ha llegado ya a su fin en lo que al balompié se refiere. Todos los equipos ya están en ese periodo de descanso, a la espera de lo que pase finalmente este verano, si va a haber Liga Local de Fútbol 7, un torneo de Fútbol 7 organizado por la Liga Local. Ya nos tendremos que esperar hasta el mes de septiembre cuando arranquen las distintas competiciones, y en agosto pues esa pretemporada de todos los equipos. Volvemos a recordar, ya que hablamos de fútbol, de ese partido homenaje a Pedro Gutiérrez Asensio Orito, que va a tener lugar este jueves a partir de las 9 de la noche en el campo de césped artificial, campo de fútbol 7, antiguo campo número 3, entre las viejas glorias del San Miguel y jugadores actuales del conjunto de San Miguel, o actuales de hace 3 años, porque ya saben que últimamente no hay competición local. Pues esos van a ser los equipos que se enfrenten en homenaje al desaparecido Pedro Gutiérrez Asensio Orito. Vamos a quedarnos resumiendo rápidamente lo que nos deparaba el fin de semana. Parada obligatoria en ese Roguén, Ciudad de Ubrique, última prueba puntuable para el circuito provincial de combinadas de orientación, donde, también alto el número de parejas locales que se decidieron a dar el salto en esta competición, y además lo hicieron en la categoría élite, digamos, donde están ya pues los más experimentados. También fue numeroso el número de orientadores de fuera de la localidad, lógicamente venían a esa última prueba que cerraba el circuito provincial. 52 parejas en total, y creo que tan solo una no se presentó en nuestra localidad, lo cual viene con respecto a las inscritas, viene a ser una buena noticia. En la carrera popular del Parque del Tamarguillo, de 1.100 inscritos, tan solo se presentaron 300, por coincidir, era una prueba vespertina, por coincidir con ese partido de cuartos de final de la Eurocopa entre España y Francia. Además, es una prueba donde la inscripción era gratuita y solidaria, porque No había que pagar la inscripción, pero había que presentar algún tipo de alimento no perecedero para poder participar, que luego sería entregado al Banco de Alimentos de Sevilla. Pues ya ven, de 1.100 a 300, un número importante que pasó olímpicamente del atletismo en favor del fútbol televisado. Esto no pasó en este Rogaine, la verdad que se presentaron las parejas inscritas y la verdad que echaron una buena tarde, todos terminaron muy contentos, muy satisfechos con la organización y con el desarrollo de la prueba, más que nada porque, como ya saben, era una prueba novedosa, nunca se había llevado a cabo en Ubrique, muchos venían a verlas venir y finalmente pues se fueron bastante contentos. En lo puramente deportivo, en la categoría élite, victoria para el equipo Afodeporte Sevilla Ubrique, formado por Miguel Ángel Santos Orihuela y Luis Manuel Gómez, una pareja de un ubriqueño y un sevillano, que lograron sumar un total de 119 de 124 puntos posibles. Segunda posición para el equipo Pielframa, formado por Francisco Pazos y Víctor Chávez, que sumaron 116 puntos. Y tercero, para otra pareja ubriqueña, José Manuel Naranjo y Juan Carlos Jaén Fernández, Chiqui, que sumaron un total de 110 puntos. Por lo tanto, el podium en categoría élite copado por ubriqueños. Y fueron bastante los que participaron, así que no es extraño, ¿no?, que fuera fueran mayoría en el podium. En lo que se refiere a la categoría de promoción, victoria para otra pareja ubriqueña, Daniel Rubio y Pedro Jiménez, que por aquí mirando sumaron un total de 115 puntitos. Los de Mena, el equipo de los de Mena, de fuera de nuestra localidad, estamos mirando por aquí los componentes, porque la verdad que tenemos una buena lista. José de Mena Martínez y Raúl de Mena Robles eran los componentes de este equipo, que quedaron segundos con 104 puntos. Y tercero, el equipo Los Pies Fundíos, formado por Adrián Coteu Robles y José Antonio Valentín, que sumaron un total de 99 puntos. Muy cerca se quedaron otros dos equipos ubriqueños, en este caso el equipo de la Patacabra, formado por Antonio Garrón Santo y Pedro Jesús Domínguez Rincón, que quedaron cuartos con 97 puntos, perdón, y con 94 el equipo del Cancheo, que quedaron quinto, formado por Modesto Jesús Angulo Benítez y Modesto Angulo Venegas, padre e hijo, que quedaron en quinta posición. Tras lo que fue ya la entrega de premios de la prueba propiamente dicha, y dado que cerraba también el campeonato o el circuito provincial, también el delegado provincial de la Federación Andaluza de Orientación, Manolo López, hizo entrega de los premios de la clasificación general, que curiosamente también recayeron en ubriqueños en la categoría absoluta. Primera posición para Juan Bareas Torres, segunda posición José Manuel Naranjo y tercera posición Eva López Sepúlveda, los dos primeros componentes del equipo Ubrique Orienta. Pues ese es el resumen que queríamos hacer nosotros de lo que fue este Rogaine. Próximos días daremos algunos más datos referente a esta prueba, intentaremos hablar con protagonistas, porque sin duda si ha habido un protagonista este fin de semana en el deporte ubriqueño, ese ha sido Miguel Santos Orihuela, por una sencilla razón: el sábado se adjudicaba junto con Luis Gómez esta prueba de Rogaine, pero es que el domingo por la mañana participaba en el tercer duatlón de San Juan, en las cabezas de San Juan, y lograba la tercera posición de la general. La victoria sería para Rafael Curado con un tiempo de 1 hora 6 minutos 49. La segunda posición para José Antonio Butrón Chávez, 1 hora 7 51, y la tercera para Miguel Santos Orihuela, 1 hora 9 minutos 14 segundos. Hubo más ubriqueños. Aquí tenemos el listado. Hubo algunos que no lograron finalizar por distintos motivos, avería mecánica o lógicamente estaban inscritos y no se presentaron. Pero el resto fueron los siguientes. En la posición 33, Francisco Fernández Gómez, Paco Fernández, con un tiempo de 1:16:40. En la posición 38, José Garcés Franco, con un tiempo de 1:17:27. En la posición 64, Jesús Saborido Gil, 1:22:06, el mismo tiempo que empleó también José Antonio Pacheco Díaz, en la posición 65, 1:22:06. En la posición 78, José Carlos Márquez Franco, 1'23'44. En la 80, Juan Antonio Domínguez Bueno, 1'24'10. Y en la categoría femenina, logrando la tercera posición de la general, Eva de la Cruz Pérez, que entraba con un tiempo de 1:38'05. Una carrera con 5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros en bici, para finalizar, rematar con 2,2 kilómetros y medio de carrera a pie. Se fue el tercer duatlón San Juan, de las Cabezas de San Juan, que se celebraba ayer domingo. También hubo participación ubriqueña en la tercera carrera popular Noche de San Juan, Villa Derrota. Una prueba que se celebraba también en la tarde, en la tarde-noche del sábado. También tenía que competir con el fútbol, y en el que, como hemos comentado, pues aquí la participación no fue o no menguó tanto como pasó en el parque, en la prueba que hemos hablado con anterioridad. Eso es siempre una buena noticia. Pues bien, la victoria en esta prueba, la victoria absoluta, sería para el jerezano Carlos Cepero Gómez, con un tiempo de 27'13". Segunda posición, Eduardo Lainez Mora, 29'11". Y tercera posición, Raúl Daza Durán, 29'20". Comentar que el recorrido era de 8,5 kilómetros, tan solo. En la posición decimocuarta entró el ubriqueño Juan de Dios Mateo Garcés, 31'11", llevándose además la segunda posición en su categoría Veteranos B. En la posición vigésima, Pedro Sánchez Rosado, que marcaba un tiempo de 32'16". Y conseguí también la segunda posición en su categoría de junior. Y la participación ubriqueña se completó con Juan José Prieto Sánchez, que entraba con un tiempo de 52'34". En la categoría Benjamín también cogía premio, segundo Mario Sánchez Rosado. Y además también hubo más participación ubriqueña en las categorías menores, de corredores y corredora, que pertenecen también a la Escuela de Atletismo de Ubrique, que bueno, empiezan a hacer sus pinitos en citas como esta carrera, esta tercera carrera popular Noche de San Juan, Villa Derrota. Por último, completar la información con esa cuarta marcha cicloturista Catlike, celebrada en Río Par, Albacete. Catlike es una marca de cascos, de 145 kilómetros, donde vencía Francisco Valverde Belmonte, con un tiempo de 4:32'22, casi el mismo que empleaba Sergio Núñez López, 4:32'22, y tercera posición para Ángel Plasencia Fabra, 4:32'30. En esa lucha pudo estar Francisco o Javier Gutiérrez García, el componente de la Asociación Ciclista de Ubrique, pero un error, la señalítica por parte de uno de los voluntarios de la prueba, le privó prácticamente de meterse en ese grupo de elegidos que se iban a disputar esta cicloturista. Le ocurrió tanto a Francisco Javier Gutiérrez como a Sergio Núñez López, el que quedó segundo en la prueba. Ambos erraron, ya decimos, el recorrido por unas indicaciones erróneas de un voluntario. Cuando se dieron cuenta, se dieron la vuelta atrás, y ahí Francisco Javier Gutiérrez ya tuvo mala suerte, se salió de la cadena y perdió un tiempo precioso que, por ejemplo, le sirvió a su compañero para conseguir esa segunda posición. Finalmente Francisco Javier Gutiérrez García entró en la duodécima posición, por detrás de su compañero y paisano Jesús Domínguez Manzano, que entró en la posición undécima, con un tiempo de 4:42'14, y Francisco Javier Gutiérrez 4:42'50. Otros dos ubriqueños estuvieron presentes: Nicolás Moreno Fernández, que entró en la posición 36, con un tiempo de 5:08'37. Junto con Francisco Javier García Frías, que entró en la posición 37, con un tiempo de 5:08'38". Y finalizamos con Fútbol Sala. En el décimo maratón autonómico de Prado de Rey, el Ubrique Fútbol Sala caía en la fase de grupos. Perdía ante Alimentación Manolo por 2-0. Vencía a Venta La Plata por 1-7 y volvía a perder en el tercer y definitivo partido ante el Club Deportivo Géminis por 7-2. En lo referente al trofeo Fran Sport, ya tenemos los resultados de los 16avos de final que nos faltaban. Brille 1969-0, Leyton 5, Marca 91-9, Pintura Rafa 3, Los Montes 8, Club Deportivo CAI 2 y Cervecería Los Morenos 2, Aljibe 5. Partidos del jueves, los partidos del viernes: Babel Dream 3, Panadería San Antón 5, Bar La Plaza 10, La Lupe Bagués y Kebab 2, Estudiante 6, Mandarina 1 y Ciucu 5, Cercasa Cibele 7. El sábado se disputaban los primeros partidos de octavos de final, que nos dejaban los siguientes resultados: Don Odón, Pan Metropol, Don Odón 1, Pan Metropol 5, Revolución La Fresquita 13, que es Payollo 0, Porti Construcciones Hermanos Vires Oliva 3, Racing Pantera 2, y Autoescuela Celia 5, Los Patos 2. Quedan 4 partidos pendientes que se van a jugar en la tarde-noche de hoy. A las 8, Leyton Construcciones y Reformas Marca 91, a las 9, Los Montes Aljibe, a las 10, Panadería San Antón Bar La Plaza, y a las 11, Estudiantes Cibeles. Y mañana se disputan los cuartos de final, ya hay 2 partidos confirmados. A las 8, Pan Metropol, Revolución La Fresquita, y a las 9, Porti Construcciones Hermanos Vires Oliva, Autoescuela Celia. Los otros 2 partidos van a salir de los choques de esta tarde. Las semifinales se disputarán definitivamente el viernes a las 9 y a las 10 de la noche, el jueves, perdón, a las 9 y 10 de la noche, y la final el viernes a las 9 de la noche. Seguiremos informando de este trofeo Fran Sport de Fútbol Sala. Ahora nosotros nos despedimos con todo lo que hemos adelantado en el día de hoy. Tenemos algunas cosas más que comentar que lo iremos haciendo a lo largo de la semana. Así que mañana a las 6:15 estaremos por aquí de nuevamente analizando el deporte local. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Yeah.